Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Amigos, amigas, Mega Upload ha muerto. Es un momento triste. Recordemos esos buenos momentos. Lo bien que lo pasábamos con las series en Megavideo, con las películas, también bajando nuestras copias de seguridad de juegos que ya teníamos en algún sitio perdidos sin encontrar. Esos buenos momentos en Megapon. No. Bueno, me lo han contado, que también lo han cerrado. Estamos sinceros, sí, lo único que importaba, no importaba era Megapon. Si me gustaba el Megavideo, estaban ahí bien, pero... Me han contado que lo cerraron. Pues eso. En el programa, en el décimo programa de este programa, enterramos a nuestro propio programa porque se acabó la temporada. Eso en el programa número 10. Hoy es el programa número 20 y enterramos a Megadula, a quien realmente echaremos de menos. Muy de menos. Si es que me vengo abajo. La derecha ya no volverá a tener la misma fuerza de siempre. Ay. Y ahora tenemos... Yo realmente pienso en esa gente, en esa pobre gente que se pagó su cuenta vitalicia de 200 pavos. ¿Y ahora qué hace? Sí, yo conozco gente que pagó el trimestre antes de... Pagó los 6 meses la semana de antes de la muerte de Megadula. Y ahora todas esas descargas se perderán como lágrimas en la lluvia. Es hora de volver al P2P. No... No, la mula no. Ya. Lo había superado. Tenía el metadona, BitTorrent, pero la mula no. Ya que no recordamos qué significaban términos como SID, PIR, Licher, Torrent, Cola, esas cosas ya no lo recordábamos. Ahora para mí un Licher no irá relacionado con zombies y... Bueno, pues nosotros, como buenos sepultureros, experimentados, eso sí. Porque entre ya nuestro programa que lo enterramos una vez y los ratos que echamos nosotros profanando nuestras tumbas así para... Como hobby, vamos. A mí es que de pequeño me regalaron el Sepultunova, que era el kit de profanación de tumbas de los juegos estos del... ¿Era el de Mattel? No me acuerdo. Que estaba el Kiminova, el todo esto, el Alfanova, el Mirenanova y estaba el Sepultunova, que era el kit de pequeño de usurpador de tumbas, ¿no? Pues bueno, así que hoy, en este funeral, sepulturero número uno, José, que no ha sido capaz de decir nada. Estoy consternado. Está hecho polvo. Sepulturero número dos, Ángel. También, estoy destrozado. Sepulturero número tres. ¿Qué se le va a hacer? Me pasaré a Filesife. ¿Filesife funciona? Sí, el captcha te da por culo, pero... Venga, Blual, no se saltaba el cancha. Nuestro cura que va a oficiar esta ceremonia, que es Agustín. ¿Por qué? ¿Por qué? El que salía, la única ilusión que con la que termina, venía a hacer cada programa para decir, cuando salga voy a ver si veo algún episodio de algo. Naruto, ¿dónde está Naruto? Y ahora cómo sabrás quién es la madre de los hijos de Ted. Eso es lo peor. Nunca sabremos quién es la madre de los hijos de Ted Mosby. No es verdad. Hay un servidor ruso que se puede ver todavía. Bueno, le perdonamos esta ola de frío, solo por eso. Pero amigos, siempre nos queda una esperanza. ¡Todavía tenemos Mediafire! Que sí, que Mediafire va bien, que va bien. Y ya. Que sí, en serio. Además, el día que el FBI quiera cerrar Mediafire, no lo podrá hacer de golpe, lo tendrá que hacer en 5 o 6 partes. Sí. Esperando 15 minutos entre parte y parte. Pues eso, empezamos la guarida del androide. No tendríamos que guardar 72 minutos de silencio. Sí, lo hemos pensado, pero es que entonces no hablaríamos bien el programa. Bueno. Agustín lo agradecería, pero nuestra audiencia, nos debemos a nuestra audiencia. Yo solo pido... 30 segundos de silencio por Megabloa. ya. Guardemos 30 segundos. Y por fin le sirve. Eso, y por fin le sirve. Y por Upload y unos cuantos más que han caído que se han hecho caquita. No, pero Fileserver era una mierda. No, Fileserver ha hecho un cambio de política, que todavía no saca eso. Sí. Bueno, un 30 segundos de silencio. Venga. ¿Hemos llegado ya? ¿Y ahora? Sí. Eran 30, ¿no? Más o menos. Más o menos. No respetamos pues ni las cosas que nos importan de verdad, lo que nos hacían felices. Lo dicho, somos supervivientes, volveremos al P2P. Y a mendigar la descarga en servidores rusos de la Patagonia. O de vete tú a saber dónde. A bajarme el manual de cómo abrir los puertos al puñetero Hawái de los huevos. Ay, recordad amigos, puerto 4262 es el puerto del emule. TCP-UDP. A partir de ahora podéis tatuároslo en el brazo o algo. Como los campeones. Abriros los puertos en canal. ¡Hay que cargar las bestias! Pues eso. Que la actualidad apremia, sobre todo el bombazo de Mega Upload que ha pasado, pero tenemos que seguir adelante. ¿Qué remedio? Y para eso tenemos que decir que tenemos muchas más noticias aparte de Mega Upload. Así que mete la sintonía del Mundo Friki. Hoy, que no lo he dicho, es viernes 3 de febrero. Día de San Blas. San Blas, fiesta acá en el margen. Nosotros nos vamos después de aquí del programa, nos vamos de rave. Vamos a hacer lumbre aquí en el estudio. ¿Qué vas a hacer qué? Lumbre, yo monto aquí unos palillos y la saltamos por encima. Mira, si ya lo apagaste el fuego antes de encenderlo en Nochevieja. Bueno, un fallo técnico lo tiene cualquiera. Sí. El duende me dice que queme cosas. El duende me dice que... Que lo de diciembre es que se me calculó poner radiana en vez de grado y claro, se me fue. fallo de cálculo. Pues eso, que hoy es viernes 3 de febrero, son las 8 y 9, esto es La Guardia de Androide aquí en Radio Cullar. ¿Y qué pasa en el mes de febrero? Que llega... Que se altera la hormona. No, todavía no. Bueno, la tuya sí que tuvo alterado todo el año. Pero tenemos el día 14 a la vuelta de esquina. Y ese día es un día precioso, bonito, porque ¿qué es el 14 de febrero? A follastos como descosidos. ¡No! ¡Error! Hay un evento en el WoW. ¡No! Bueno, aparte de que hay un evento en el WoW, pero ¿por qué es tan bonito el día 14? ¿Porque hay que consumir? ¡No! Sí, dicen compra. ¡Que no! ¡Que vuelve The Walking Dead! ¡Ah! ¿Qué? Sí, la segunda o la mitad de la segunda temporada de Walking Dead vuelve el 14 de febrero. Ah, repetía. O sea, ¿qué? No, no. A ver. La segunda temporada se ha quedado a mitad. Han partido un cachito que echaron en noviembre. Sí. Y falta la otra mitad. Sí. Y vuelve. Espérate. Sí. ¿Me estás diciendo? Te estoy diciendo. Que los burros estos, en vez de poner la serie, seguían. Sí. ¿Eh? A ver, explico la todavía situación. No he dicho nada para que me pegue una colleja. A ver, José ha venido con una bufanda fea de grande. La bufanda no vale. Ah, vale. Pero claro, con la bufanda el cuello queda tapado. Pero así todavía que... no me la merezco. No. Ah. Pero algo nos da que te la va a merecer. Vamos, que te la va a ganar. Que... ¡Au! Es de prueba. Es de prueba. Comprobando. Pero no me lías con los cabres, asesino. Vale. No lo cabré. No lo líes con los cabres. Que se cabrea. Que se cablea mucho, sí, te estoy diciendo. ¡Oh, Dios! Te estoy diciendo. Mira cómo me has puesto, ¿eh? Pero si te estás liando más. ¿Esto por dónde sale? Se va a ahorcar el solo. Se va a ahorcar el solo con los cascos. A ver. Logro. A ver. Entonces, tú dices que los burros estos de la sexta cogieron la serie entera. No. Bueno, la temporada. Que en Estados Unidos tampoco se ha echado. Ah. ¿Y por qué entonces... no hacen eso? Pues porque han querido estirar, como han hecho... ¿Cuántos son? ¿14 esta temporada? Son 14, ¿no? En vez de los 6 de la primera. Sí, la primera fueron pocos. Entonces, la cadena ha decidido hacer el doble de episodios, bueno, más del doble, con el mismo presupuesto, incluso con menos. 28. Que eso le llevó a recortar mucho en efectos especiales. Y una de las sugerencias es decir, pues mira, que no saquen zombies, que los pongan los ruidos de fondo y esas cosas. Vamos, que la crisis apremia y estos quieren sacar rentabilidad. Sí, zombies no vale. Esta temporada hay un 25% menos de zombies en la serie, ¿eh? Comprobado. Contados, están todos contados. Qué fuerte. Y ves el zombie que pasa 4 veces, el mismo zombie. Se repite, solo están reciclando. Pues entonces, dentro de esta idea de estirar lo máximo la temporada, dejando de hacer 14 episodios. presentaron la mitad, más o menos, al principio de noviembre, cuando tenía que haber salido. Y el resto de temporada vuelve ahora el 14 de febrero. Así que, si el día 14 a vosotros os sugiere amor, besos, flores... Crepúsculo, amanecer... Ahora, el día 14 será sexo, zombies, sangre, violencia. Pues a mí me pone eso, Tomás, que el otro, la ñoñería. Sí, pero bueno, es que... Pues yo tengo un dilema. ¿Qué hago, cena romántica o The Walking Dead? Hombre... Puede hacer las dos cosas, cena romántica y The Walking Dead. ¿Puedes proponerle una cena a nuestra querida Amy Winehouse? Al zombie de Amy Winehouse. Y chiquitina. O sea, tenemos lo mejor de ambos mundos. Tenemos a alguien sexy, una chica guapa y tenemos un zombie. Es nuestra querida mascota. ¿Dónde está? ¿Qué has dicho? Si viene detrás mía, ¿dónde está? ¿Qué he dicho? Una chica guapa y... Ah, escucha, si viene por aquí... ¡Mírala! ¡Chiquitina! Que la pobre está con frío. Es rusa. ¿Ha dicho algo? Dice... Uy, ¿qué está hablando? Claro, le dice en ruso. Esta semana... Vale, te doy la galleta. Encima de la nariz... No, ay, mira, se ha quedado quieta. Esta semana en Madrid... Resulta que está teniendo lugar la Cibeles... La pasarela Cibeles, que ahora es Mercedes-Benz, Fashion Week de no sé qué, de todo largo de Gromenauer. Sí, que ya Fashion Week es semana de la moda, pero sí, claro, si pero voy a... cada no, pero guapo. Tendría que ser semana de Charlie Sheen. ¿Por qué? Porque... No, sería la semana de Kate Moss. ¡Claro! ¡Toma! ¡Claro! ¡Ahí no te lo discuto! ¿Sabes lo que te digo? ¡Ahí yo eso no te lo discuto! Ha sido bueno, tío, no le pegues, que ha sido bueno. ¡Collejo! ¡Fasca! Manera. Pues bueno, resulta que se ha presentado la colección de Jesús del Pozo, que falleció el pasado mes de julio. Me ha gustado, así que yo digo, para ser un zombie, diseño de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo eso parece que iban en butín en condones, esos plásticos todos apretados. O sea, Jesús del Pozo, para estar muerto, hace unos trajes muy guapos. Como la zombie. Dejaría los bocetos, hombre. Nosotros se rumoreaba que la estrella de la pasarela iba a ser nuestra Amy Winehouse. Sí, la vistimos de primavera John Deere. Pero claro. Pues no lo fue, ¿eh? No, pero el caso es que no llegó, porque resulta que nuestro caballo pilló atasco en la M30. Ah. Cristonito pilló atasco. Tiene una revieta el bicho que no me da. ¿Y por qué no piso los coches? ¿Pero qué pasa? Porque lo tengo castigado, sí. Hombre. No. Hombre, lo deja piso. Superman inválido y no puede pisar los coches. ¿Tú sabes la factura que me llegó los otros días? Que me le ha liado parda, macho. ¿Por qué crees que no puedo llegar? ¿Tú no has visto Un día de furia? Se puso así en medio de la carretera. Llegaron los geos, los sitiaron, entonces llegaron tarde para el desfile. ¿El que se baja, el ejecutivo que se baja con la recorta? Sí. Vamos a ver, montó una en medio del atasco, sí, igual que sí, que no, que me llegó una factura los otros días que los badenes estos de la avenida que no lo han quitado, que ha sido que ha tropezado tres veces y se lo lleva por delante. Ya decía yo que ya se iba mejor por la carretera. Sí, oye, ¿os podéis creer que yo llevaba un tiempecito fuera, no lo había visto? Iba a saltar. Y yo he llegado y he reducido, pum, pum, digo, para hacer mi badén, y digo, ¿eh? ¿Dónde está el badén? Eso no es lo chungo. Lo chungo es ir de copiloto y tú es con la mentalidad, badenes, badenes, badenes, y el otro no frena y tú agarrarte, ¡no! Y pasas tranquilamente y te quedas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Pues bueno, ya que tenemos el punte de la moda zombie, una noticia. Los Vengadores. Venga, que José... Se ponga contento. Sí, bueno, vienen en mayo. ¿Abril? Aquí en España se estrena la película una semana antes que en Estados Unidos, 20 y algo de abril. ¿Por qué? Pues a ver, han decidido distribuirla un mes antes. Pero si ya te está pegando para bajártela. Es triste. Por eso mismo, ahora confían en nosotros. Pero es raro que la película o el emblema de la Marvel, aparte de la Patrulla X, no se estrene primero en Estados Unidos que aquí en España. Pues se va a estrenar aquí. Y los de Marvel les gusta eso de enséñame la pasta, el show me the money. Y ya saben. ¿Qué? Motherfucker. Sí. No, no. O sea, una mujer que cobra, ¿no? Sí, sí, esa es la niña de la curva que se le aparece a Ángeles cuando va con su bicicleta. Pues bueno, resulta que los señores de la Marvel, que son muy pillos, han sacado. Hombre, la película, evidentemente, viene en 3D. No se podía escapar. Una de las últimas promociones que está haciendo, aparte que hay un anuncio de la Super Bowl la semana que viene, el lunes de la Super Bowl, me parece. Sí, creo que sí. O este domingo. El caso es que sé que uno de los anuncios más gordos va a ser de los Vengadores. Dentro de la promo también le han hecho unas cuentas de Twitter a los Vengadores. Mm. Sí, sí, podéis seguir a Nick Furia y todas esas cosas. Qué fuerte. Aunque a mí me gustaría ver a Thor tuiteando... por ejemplo, si el trending topic es sobre Justin Bieber, me gustaría ver a Thor hablando de Justin Bieber. Ay, Dios. No se puede pegar martillazo en Twitter. O el típico de películas con polla o cosas así que son tan típicas de Twitter. Sí, en Twitter es que montan fiesta cada 2x3 con alguna chorra de la gente aporta. Por ejemplo, el de películas con polla. Entonces, título de película que tenga la palabra polla por algún sitio. Entonces, ¿tú te imaginas a Thor o...? Porque, vale, Tony Stark, sí. Ese lo vemos tuiteando guarrada. Pues bueno, el caso que dentro de esa promoción, que la peli viene en 3D, han sacado unas gafas 3D exclusivas. Todo súper chunga, de colorines, que parecen de pastillero. O sea, yo he visto las fotos, parecen de las gafas del... O sea, recién salió de la Ponairi. Sí, sí, parecen las fotos del Nen de Castefa. Así, todo personalizada. Eso sí, las de Hulk tienen cara de cabreo. Entonces, hay 4 modelos, que son el de Hulk, Iron Man, Thor y Capitán América. Y yo la pregunta que me hago es, si Ojo de Halcón, que es el único de los Vengadores que lleva gafas, ¿por qué no le hacen gafas a él? ¿Gafas de qué? Ojo de Halcón. O sea, han hecho las gafas de los personajes grandes y a Ojo de Halcón, en vez de hacer una gafa personalizada suya, no le han hecho ninguna. Que él es el único que realmente lleva gafas. ¿Pero qué lleva? ¿La escena de violencia lleva las gafas puestas? A ver, la película está en 3D. No, yo digo Ojo de Halcón. Sí, bueno, en el cartel se ve con las gafas tomolonas y también pastilleras totales. Pues entonces no vale la pena. ¿Por qué? Porque... Sí, pero que lleva una especie como de gafas de sol ahí super chachi. Es la vista que tiene, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? No digo por gafas. Era trampa, hacía trampa. Claro. Bueno, pues el caso es que van a sacar una gafa y... George Lucas... Anda, ¿cómo no? La da envidia. Y como ahora, este mes de febrero se estrena, se reestrena una vez más, One More Time, La Guerra de la Galaxia. Dilo más, dilo más. One More Time, again and again and again, y otra vez a más. Que salga las collejas. No, a ver. Dilo otra vez. ¿Cuántas veces ha reestrenado George Lucas sus películas? Me da igual, todas las veces que la reestrene está bien reestrenado. Reestregado. Este se está pensando en reestregarse en alguien. Pues bueno, el caso es que eso, que George Lucas, que estrena ahora en el mes de febrero de nuevo todas sus películas en 3D, pues han hecho lo mismo con una gafa que sale Darth Maul en los lados. Todo ahí Chachi Piruli y Juan Pelotilla. Así que esta gente no tiene miramiento para sacarnos la pasta, ¿eh? Pero esa gafa es donde tú vas al cine y tú dices, tiene entrada normal y tienes entradas con gafas y tienes la entrada con las super gafas de la película. Supongo que la distribuyen así. Y si no, los chinos puedes comprarla, eso seguro. ¿Y sabéis si George Lucas va a poner las pelis paralelas que hay de Star Wars? ¿Como películas paralelas? Un fanático italiano la hizo pues en plan casero, pero la hizo tan acojonadamente tremendísima que George Lucas las vio, le dio el visto bueno y dijo que sí, que la incluye como historia paralela, la saca. Ah, que pues de lujo, no, para dentro. Nada, no, esas no. No. Yo, y yo me creía que iba a lo Iguo. No, sí, lo Iguo, eso también, pero esa es hecha. Pero la otra es una panda, además que creo que es médico, dentista o algo de eso el que la hizo. O sea, contó y con un efecto especial en 3D tremendísimo. Sí, yo le he visto un poco... ¿Qué pasa? ¿En vez del sable láser lleva un torno? No. Dios, qué mal rollo, ¿no? Oye, sí, yo le temería más, ¿eh? Si son italianos, serán macarrones, florecientes. Florecientes. Florecientes. Bueno, o de esos que se pudren, que se ponen verdes la pasta. Que, por cierto, el señor George Lucas se ha cabreado, ha pillado una ribeta y dice, pues yo ahora no hago más cine. Porque la última película que ha hecho, que se llama Red Tails, que es de la Segunda Guerra Mundial, sobre el primer escuadrón de soldados negros, se ve que él ha hecho el pase para la distribuidora y nadie quiere distribuírsela. Pues bueno, ha pillado la rabeta y dice, pues me voy. Dice que no va a hacer nada más. ¿Quién se lo cree? Bueno, ha dejado la puerta abierta diciendo, bueno, si hacemos la quinta de Indiana Jones, pues a lo mejor... Sí, ¿y este viaje dónde se lo van a llevar? ¿Al Pizajá de la Luna que encuentre los restos? Posiblemente. Seguro que hay un templo azteca debajo. Y la última noticia es una de estas de consultancia, las que nos gusta a nosotros. Y es que resulta que el portal Match.com, que es una página de ligoteo, muchos lo conoceréis, creo que es... No sé si es de Microsoft o de algún... No, quiero decir que es de Hotmail o... No, ese es Metic. Esto... ¿Tú de qué la conoces? Pues eso, porque a mí no me suena. Sí, no, Matic, a mí tampoco. Anuncio la tele. Matic, sí, porque de los anuncios estos que sí. Te salen en la esquina, pero... Pues Match.com es también de la grande de ligoteo. Y resulta que ha hecho una encuesta curiosa entre su usuario. Y según ella, dice que los usuarios de dispositivos Android son más proclives a culminar con sexo una primera cita. Sí, sí. Entonces, dicen que la ahora mismo este porcentaje es un 56%, en ese caso con los de Android, por un 48% que dice que tienen, vamos, que son los otros de otro sistema operativo, ya sea iOS o Symbian o lo que sea. Yo creía que la encuesta iba a decir que el 100% de las lesbianas que buscan pareja lesbiana eran tíos. Puede ser. Otros datos jugosos que aleja la... Digo, que arroja, no que aleja, que arroja la encuesta, es que dice que el 67% confiesa haberse enamorado a primer golpe de vista. ¿Te golpea la vista y luego te enamoras? Algo así. Tiene que ser. También dice que los usuarios de iPhone... José, en tu caso habría que sacarse los ojos. Yo estoy hablando contigo... Dice que eso, que los usuarios de iPhone son más propensos a liarse con compañeros de trabajo. ¿El qué? A ver, que en la oficina, quien tiene que se lía, los que tienen el iPhone. Oficina. Sí, sí. Claro, si estás hablando de tecnología, ¿qué voy a saber yo? Claro, claro, se me olvidaba. El hombre desconectado. Bueno, así como dicen que los de BlackBerry son los amigos del bebercio, como elemento confraternizador. Borrachuzos de BlackBerry. ¿Son más borrachos que nosotros? Sí, piensa que BlackBerry donde tiene mayor mercado en Inglaterra. Y allí los jóvenes. No sé yo, allí cuando lleves dos o tres para escribir el teclado ese vas a jodido. Tiene su dificultad. Y eso, que dicen que también puede determinar que los. Que eso, el 51% de los de Android prefieren las relaciones de una sola noche. Yo, como usuario de Symbian. ¡Atacártela! No, esto es como el teléfono, tú te vas al cajero y prepago. No. Prepago por esta, prepago por ella, prepago por la otra. Bueno, pero va de prepago. Es bueno, Mira, ahora mismo no sé si salí, pegarte dos leches o darle un beso. Dos besos. Ahí está, prepaga la niña de la curva. Que estará dispuesta a la que se aparece Ángel, ¿no? Que iba con su bicicleta. Se apareció la niña de la curva y dijo que 50 euros por un completo. Vale, pues eso, hasta aquí la noticia, que ya va bien. Llega el momento de la sección de José. José dice que no. Espérate, que una cosa sí quiero decir. Claro. Hombre, tienes que decir unas cuantas cosas. No me digas que no te has preparado el guión. No te has leído el guión. Pero si te lo mandamos por correo. Te llegamos el lunes mismo que yo le pegué la revisión al correo de tu sección. Digo, al correo, al guión. Pero lo envié por correo para que te lo estudiaras para pero hoy. Pero correo ordinario de toda la vida de la ordinario, casa. Ordinario, si tú no tienes email, Pues por eso Por eso te lo mandé ahí. Yo puse. A ver si llegó la cartera y le soltó cuatro tacos antes de darle la carta. Eso, ordinario. Chacho, ¿no le habrás hecho tú eso a la cartera? Te merece la colleja, ¿eh? Que me, bueno, gasté, no sé. me gasté el dinero en los sellos de San Pancracio con el duro. A ver. ¿Maguer? ¿Cómo? Lo único que entendí que me al la final, puedes repetir. Alguien le daba. Bueno, que yo digo que yo te envié el guión que puse a la casa de la cortina marrón. ¿No te ha llegado? No. Pues bueno, improvísate algo entonces. Bueno, pues entonces me improviso. Improvísate algo. Mira, primero de todo, quiero decir una cosa, ¿vale? Y. ¿Me pongo serio? A ver. ¿Pero te pones serio con música o sin música? Sin música, me gustaría decirlo sin música, porque creo que es demasiado serio y demasiado delicado para lo que voy a decir. ¿La música o lo que vas a decir? Espera. Lo que voy a decir. Espera, que voy a bajar la música, tú mismo. Pero no me baje el micro. ¿Me escucho? ¿Me escucháis? Sí, vale. Entonces habla. Ya está. Ah, vale. Pues mira, yo os quería decir, porque como se me ha olvidado el guión de la cortina de la casa marrón, que parece el principio del hobby, pero no lo es. Luego lo explicaremos. Pero lo que iba. Vamos a ver. Ciudadanos y ciudadanas de España... del mundo, últimamente habréis visto las noticias las cosas desastrosas que pasan en este país. Sí, algunas son la crisis, otras la gente que está en paro, otros los chalicín. ¿Sabes lo que te digo? Pues se quedan sin serie. Pero voy a decir una cosa. Hay veces que en un país, aunque estemos en democracia, la justicia del país no funciona seriamente. ¿Cómo que no, eh? Por ahí no te dejo que vayas, que sé por dónde vas. ¿Por dónde voy? Que yo tampoco estoy de acuerdo con lo estamos de... Estamos indignados. Pues por eso... Pero ya está, estamos indignados y no vamos a criticar un a nadie, pero estamos cabreados. Estamos muy cabreados. Es decir, podemos decir seriamente que desde aquí y de manera oficial, la guarida, el equipo de la guarida del androide está seriamente indignado con la sentencia por el caso de Marta del Castillo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Pues se acabó. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, yo tengo una indignación. con unas cuantas sentencias más, pero... Pero ya está. Dejémoslo aquí, porque como empecemos, es que no acabamos. Bueno, pues entonces ya me puedo poner a lo mío. Sí, tú vuelve a lo tuyo. Yo vuelvo a lo mío. Espérate que me beba un trago de Coca-Cola y me meta algo. Bueno, ¿cómo está el patio? A ver, si lo tuyo es liarla en directo. Ya he vuelto. Se la merece. Espérate, antes de pegarme una colleja. No, si no te voy a dar una. Vale. Van a ser dos. Antes de pegarme las dos collejas, me gustaría decir algo, por favor. ¿Otra vez? Sí. Repetimos, venga, sí, sí. Dilo. Ponte allí, que me das miedo. No. Habla. No puedo hablar contigo. Habla libremente. No puedo, me coacciona. ¡Que hable! Es que tiene un ojo tan bonito. Vamos a ver, ¿por qué me vas a pegar este viaje? Nada, por nada. Por vicio, por puro vicio. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Déjame! ¿Por dónde iba? Ah, sí. Algo ya. Querías decir. Ah, sí, ya me he vuelto. Uy, sí. ¿Qué iba a decir yo, Trulo? No lo sé. Es como me si no lo sabes tú, lo voy a saber yo. Me pega y me agita la cabeza. Era algo serio. A ver. Ah, no, sí. No como lo de antes, era otra cosa. No. Sí, como lo de antes, no. A ver. Venga. A ver. Ah, sí. Vale, otra cosa. A ver si este viaje no me va a pegar. ¿Eh? A ver si este viaje no me va a pegar. Vamos a ver. Televisiones de España, por el amor de Dios. A ver, no, esto tiene pinta de llamamiento. Esto es llamamiento. Esto es llamamiento. No, pero es una cosa. ¿Sabes lo que te digo? Porque están... Es que mira, cuando dos amigos se pelean, ¿sabes lo que te digo? Que esto es como uno tiene una pelota, ¿no? Y entonces pues el otro se la roba. Y entonces el otro le dice, ¿por qué no me la das? Y el otro le dice que se vaya a tomar por allá. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, eso ya sabes tú, en plan zaga, ¿sabes lo que te digo? Guau, tu padre. Vale. ¿Sabes lo que te digo? ¿A qué viene esto? No lo sé, pero... Sí, pero a lo que voy yo. Pues me he enterado yo de que los periodistas de Telecinco... Somos periodistas. Y los de Antena 3, que se dicen que son la cadena triste, que no sé por qué. Yo no los veo llorar ningún día, pero... Ahí van, ¿no? Pues han denunciado mutuamente. ¿Por qué? Pues yo lo veo por una tontería. ¿Por qué? A ver, porque Antena 3 va a hacer el concurso de el número uno, que es para encontrar a otro pijotero Big Bad de actor. Sí. Pijotero. Y Telecinco pues dice que es igual que Operación Triunfo. Y se están plagiando, ¿no? Y se están plagiando. Pues tú más. Aunque claro, yo tengo una pregunta que lanzarlo a vosotros. Venga. Entre Aquí no hay quien viva la que se avecina, ¿la diferencia qué es? Que uno está en chalet y el otro está... No la he encontrado todavía. No la he encontrado. A mí, decirme lo que queréis, pero yo no la he encontrado. Pero bueno, llamamiento a las televisiones. Pues eso, sí. Y por el amor de Dios, Televisión Española, que aparte del aguilucho ese con capa, que te lo panes tú, que... Perdona, el gallina blanca. Sí, el gallina blanca. El gallina blanca este, ¿eh? Si lo vais a cortar, avisad que trabajo cuesta. Hasta la próxima temporada. Claro que avise. ¿Eh? No nos dejéis esperando al televisor puñetero lunes a ver lo que vais a hacer. A ver, televisiones del mundo, digo, de España. Entonces ya, me momento que es 6 de gallina blanca. No, de 6 por una tele con cultura. ¿Qué? ¿Cómo se dice? No se dice cultura. Cultura. Sí, cultura desde este programa, cultura. Anda que... Más anda vale que sea una televisión con agricultura porque... Sí. Televisiones de España. Ya que la Sexta ha renunciado a seguir ofreciendo la Fórmula 1. Ha renunciado. No va... No, sé que no tiene pasta para pagar los derechos. Telecinco también ha renunciado. Sí, porque está enfadada con Antena 3. Por favor, Antena 3, si me estás escuchando, compra los derechos de la Fórmula 1. Ah, pero si no la queremos ver la Fórmula 1. ¡Seis de Lobato! ¡Seis de Lobato! ¡Hacedlo por el calvo! Por cierto, que ha salido hoy, han presentado al Ferrari. Pero no será, sí, no será lo he visto. Antena 3, ¿eh? Si no lo echan en la siesta, se lo harán en Antena 3, que para eso la está, es que 3, ¿no? Se llevan un follón, pues como dices, Telecinco y Antena 3 están como los niños checos. Pero... El y tú, May, no, para no sé qué, venga, pero, espera, ¡ay, espera, señor, espera, que me ha pegado! Que este que se junta espera, con la espera, espera, espera, espera. Me imagino una carrera en Antena 3. Bueno, aquí estamos en la salida y aumenta que lo... Pasamos al anuncio. Tiri, tiri, tiri. Bueno, y ya me ha llegado este bloque. ¡Victoria de Alonso! ¡Victoria de...! No, Alonso, no, Alonso ya... Pero eso no era la retransmisión, o sea, en vamos la a esperarnos lo que hace Alonso porque me tiene mosqueado el coche. El coche no, de, pero de la siesta te dejaba el anuncio y te ponían, pues, un cuadradito aparte la carrera para que tú la siguieras. A ver, pues este año mola un montón el coche con esa nariz así rara que le han puesto, sí, con ese... Sí, sí, mola, sí mola. Con pero... esos medio metro de bajada que tiene en el morro. ¿Qué has dicho? ¿Que le han puesto nariz? Le han puesto, sí, tocha. Para hacer un chalicín. Ah, sí. Chalicín. Me la has quitado. Ahora, los pies. Yo iba a decir, ¿por qué la raya blanca de Ferrari desaparece? Nada. Bueno, abreviando. Como estos cenutrios no acaban y se nos va a dar el tiempo del programa, y ante la ineficacia de José, que en una semana no ha tenido tiempo de coger una canción, me toca ponerla a mí. Y voy a poner una de mis favoritas. Una de extremo duro. Nada más y nada menos que Golfa. Y el que quiere entender que tiene... ¿Eso qué es? Es un Angry Birds. Es que como me has quitado el micro, digo, me aburría y me he puesto el Angry Birds. Espérate, os pongo la canción y ahora salgo a collejearos. Que yo no he hecho nada. Pues lo dicho. Se metió en mi casa. Golfa de extremo duro. Casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy a coger. ¿Y por qué no sale sola? Que no me da la gana. Dice que si no se droga, dice que no siente nada. Empiezo a crecer, ahí voy a coger. Llega el momento de la sección más intrascendente del programa, porque a nadie le importa lo que hemos hecho esta última semana, pero nosotros igualmente lo decimos. Esto es Sé lo que hicisteis la última semana, o en qué gastan el tiempo estos cuatro, bueno, cinco fricazos, que el de detrás de la, el de la pecera no se escapa. Y bueno, José, ¿tú a qué fricada has dedicado estos últimos siete días? Pues yo estos días, siete últimos días, me he entregado en cuerpo y alma a la voluntad de la reina oscura Tarkersi. ¿Está buena? Pues no lo sé porque me la tengo que imaginar, pero mi imaginación está muy buena. ¿Y esa de dónde se ha escapado? Esa es de uno de los dioses de las crónicas de Dragonland. Ah, de la Dragonland. Uno de tantos libros. Uno de tantos libros de los que hay. A ver. Y ahí estoy yo. ¿Tú, con ellos? ¿Tú has conseguido descifrar la cronología de la Dragonland? No, pues mira, es muy sencilla. Yo me creía, a lo primero de todo, me creía que había otros tres libros antes de otros que yo conocía antes. Porque yo siempre me he creído que siempre he tenido. ¿Os dais cuenta que otro? Le he hecho una pregunta que se podía responder con sí o no? Pequeño detalle. ¿Has sido capaz de descifrar la cronología? Pues bueno, pum, pum, pum, pum. ¿Sí no, o no? Sí. No. Sí. No, ¿verdad? Yo tampoco. Sí. Encontré una vez una página donde estaba muy bien explicada. Había casi 70 libros por ahí, quien no quiere la cosa, pero sí, bueno, sí. Yo me he leído uno. Sí, sí. Ahí está. Yo empecé la crónica de la Dragonlance, digamos que la trilogía principal de Margaret Weis, y la otra era Mitchell, ¿no? No sé qué, sí. Mitchell y Margaret Weis. La primera que... Sí. El regreso de los dragones, la tumba de Uma y la caída de... Sí, el regreso de los dragones, el que me he leído yo. Sí, yo... No llegué a empezar, o sea, no me acabo de enganchar, ¿no? Y mira que la gente es muy fan. Pues sí, al principio es que el comienzo es un poco penco, pero luego... Sí. El segundo libro, yo creo que a partir del segundo libro cambia. Pues yo pero no me... Pero el primero, cuando ya aparece el primer dragón, a partir de ahí la cosa se pone interesantísima. Vale. Entonces estás con eso. Sí, estoy ahí con metido. Con la Dragonlance. Sí. Un libro que... Pof... Talkers, sí. Vale, ¿qué tal está? Bien, hombre, a mí ya sabes, tú... ¿Dónde haya elfo, ogro, dragones, draconiano, goblin, hobby, de todo? Y Raistlin fumando Atela, ¿no? Viva, no. No, Raistlin no. Estaba pensando yo, tú, a lo mejor tú me puedes responder. No viene a cuento, sé que me voy a llevar una colleja, vale. Pero si Kitimo y Charlie Sheen viajaran a Everest, ¿lo dejaría en piedra? Blanco, o sea, no, piedra bruja, no era roca bruja o algo como... Ay, no lo sé de lo que está hecho el Everest. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Pero, toda la capa anivia desaparecería. ¿A que sí? Es que me lo está imaginando eso. Oye, a mí no me pegas. ¿Cómo que no? Es que me lo he visto a los dos en la punta del Everest con unos tarjetones de la Visa. Me la quedan subidón. Sí. Ay, Dios. ¿Pero por qué me la ganaré yo siempre? Collejón en 3, 2, ¡hola! Toma ya. Yo lo que me imagino es los pobres budistas allí. ¿Qué pasa? Que hace tiempo que no vemos. Espérate. No te tapes. Estos budistas que están buscando las sustancias psicotrópicas del trance y no han encontrado. Y vuelve a José. Hace José. Usted ya puede volver a la cabina. Ay, no puedo. Amiguitos, no fuméis a tela. Si es que me imagino, pobre monjito. Ah, mira, al fin una avalancha para abajo y de repente desaparece. ¿Qué pasa? ¡Y la avalancha! ¡Hala! ¡Maggot! ¡Otra vez! ¡Hala! ¡Hala! Estos han propuesto en dejar sin trabajo a Juanito Oriazábal. Vale, Ángel, te dejamos hablar. Sí, Ángel, tienes nuestro permiso. ¿Tú a qué has dedicado la semana? Bueno, pues la semana pasada ya me llegó un móvil con Android. Anda, sí, tú eres ahora de los que follan la primera cita. Bueno, lo tengo hace una semana. Ya lleva 7 días. Ay, vaya 7 días que lleva el bicho. Claro, ¿cómo se nota que no paga? Esto no es de prepago. La guarida del androide emite unos momentos de música mientras que los locutores se callan y los mato. Creo que hemos llegado ya a la degeneración super. Ay, Dios. Bueno, y aparte de tener Android, ¿qué, a qué fricada has dedicado el tiempo? No, espérate, que te me queda. Vale, que todavía. Tú sigue. Tú sigue. Todavía le queda sigue. Permanencia. Tú sigue. Bueno, pues eso, que le está tanteando y trasteando. Y especialmente un juego que se llama Line Runner, que tú llevas un tipillo y hay bloques en el suelo y bloques arriba. Entonces tienes que saltarlo o pasar por debajo. Y es un vicio el juego. Y también el juego ese que es... Yo es que con las mecánicas tan complejas no puedo. ¿Qué ha dicho, bro? ¿Qué? ¿Bloque? Sí. ¿Te vas saltando a gente que trabaja en la bolsa de Wall Street? No, bloque, no broques. Dios, tío, ¿qué? Y eso normalmente no te lo saltas, te caen del cielo porque se suicidan con la caída de la bolsa. Bueno, entonces... Y Ángel, ya está. Y ya está, ¿no? El jueguecito. Sí. ¿Mager? Pues yo... Masturbarse no vale. ¡Hola! Oh. Bueno, espera para hablar, Mager, y antes quiero estrella hablar. Estrella de la yo. Televisión. ¡Oh, Dios! ¡Gran estrella de la televisión! ¡Oh! ¡Fírmame en los pechos! ¡Oh, gran estrella! Mediática. Cabrones. Ahora, nuestro amigo Mager, para que no sepa, tiene un programa en 8 Televisión, cadena local, de aquí de la zona del altiplano. ¡Oh! ¡Con esa bata blanca! ¡Con esa perilla recién afeitado! ¡Oh! ¡Ilústrame en los pero caminos bueno, de la ciencia! Pero bueno, criatura de Dios, ¿cómo poner una bata blanca que es a ver los churretones a kilómetros? ¡Por favor! Si es que eso es como poner los suelos de tu casa blanco. ¡No! ¿Qué hace con una bata blanca? En el 8. Estamos. Se rueda en un laboratorio de electrónica, así que. ¡Oh, gran estrella mediática! ¡Danos los secretos para triunfar! En mi profesor de informática del instituto siempre daba la clase en bata. Yo no lo entiendo, digo, no sé. Digo, el WhatsApp pica. No sé qué. A lo mejor cerrar la ventana tiene mucha grasa para que cierre bien y eso, ¿sabes? ¿Y si lo mancha? Y si se tiraba el CLI, ¿eh? ¡Oh! ¡Por favor! Nunca lo entendí. Yo tengo una teoría, pero creo que es mala. Yo es que, mira, soy informático. ¿Cuál? O sea, soy técnico de sistema. Estoy a punto de hacerme programador. Y no, nunca se me ha pasado por la cabeza ponerme una bata. Sí, sí, pero es que los informáticos no manejan ácidos ni sosa. No, jo, sí. Nos toca la parte aburrida, claro, de la electrónica. Los electrónicos, sí, tenemos que hacer las placas, bueno, y eso se mete. Y aparte de convertirte en una estrella mediática del copón, ¿qué has hecho esta semana? Formatea mi ordenador. Y yo que sé. ¿En modo cooperativo, multijugador o deathmatch? No, fue un solo jugador. Me lo puse en nivel extremo, pero eso. Sí, poniéndole hasta la ruta de las cosas, ¿no? Le instalaste los drivers a mano. Sí. ¡Buah! Nivel difícil. Sí. Y pues me instalé el Burnout. ¿Paradise? Sí. Digo, bien, voy a seguir From the Cuando me di cuenta, toma, partida guardada. Y yo, bien. Bien. ¿Te hizo un autoguardado? Sí, no, que me hizo un autoborrado, que no había partida ni pollas. Po, vale. Empezó de nuevo. Y pues ya eso. La semana que viene, ya al fin, como hace unos cuantos programas dije que iba a probar el Skyrim, pues sí. Ya la semana que viene ya os hablaré. Al final, el ansiado resumen que nos debe desde el mes de noviembre, ¿no lo vas a hacer? Sí. ¡Bien! Sí. Ha hecho los deberes, qué guay. No, que voy a hacerlo. ¿Qué vas a hacerlo? ¿Qué polla? Vale. Que voy a hacerlo. Ah, pensaba que lo había hecho. Vale. Pues ya está. Agustín, ¿a qué fricada? ¿Ha acabado ya con A la Triste? Sí, A la Triste pasó a mejor vida. Vale. Al final era emo, ¿no? Tanta tristeza. A la triste. ¡A la triste! Bueno, entonces, pues yo esta semana me he dedicado a una fricada llamada liquidaciones trimestrales y anuales. Hostia. Modelo 111, 130, 180, 190, 390. Son las medidas de una modelo. 131. Ese era el que salía. No, esa sería una modelo muy gorda, créeme. Ese era el que 131 de cintura, mucho. ¿Ese era el que salía viejecillas por la calle y tú la atropellabas? Pues, hombre, después de un fin de semana allí encerrado entre papeles, era lo menos que se te pasaba por la cabeza. Pues no está mal la fricada. No, atropellar viejas, vale. Está muy bien. Pues yo he retomado un poco la vena jugona, que la tenía un poco abandonada. Bueno, no que la tenía abandonada. Es que WoW es un amante muy, muy exigente. Y he dicho, voy a dejar un poco de lado WoW y voy a probar otras cosas. Y entre ellos he probado Limbo. No sé si alguien lo conocerá, es un juego descargable. Descargable, ¿no? Descargable, o sea, salió primero como para Xbox, en el bazar de Xbox Live. Y luego, a través del éxito, ha salido en el network de PlayStation y también en Steam. Yo he jugado la versión PC. Resulta que es un juego de plataformas con un toque muy grande de un componente de puzzle. Y tenemos un muchacho que despierta en un bosque. Típico. Y echa a andar. Típico. No sabemos por qué, porque el juego tiene. Dicen que es uno de los ejemplos de por qué los videojuegos son arte, porque el juego está hecho totalmente en blanco y negro. Utilizando filtros cinematográficos, se nota el granulado de peli antigua y una iluminación bastante guapa. También utiliza un elemento sonoro muy minimalista. Y el juego consiste en una plataforma donde tienes que pasar ciertos puzzles y sigue el sistema de prueba y error. Aunque en este caso es muerte y error. Porque el juego muere muchas veces. O sea, el juego está planteado para que cuando tú te planteas un puzzle, tu personaje muere. De un montón de formas. Hay por ahí un vídeo en YouTube que hay 180 formas distintas de morir en Limbo. Puedes morir de muchas formas. Entonces consiste en que tú llegas y caes en un obstáculo y mueres. Y vuelves a caer, y vuelves a morir, y vuelves a morir. Porque claro, el muchacho vuelve a aparecer. No, es que tampoco sabes si está muerto. Pero claro, el título de Limbo ya te da una pista. Aunque la historia es rara, porque ni hay diálogo, ni hay historia, ni nada. O sea, el muchacho se levanta en el bosque y empieza a andar. Así que... Como un Charlie Sheen cuando se despierta por la mañana resacoso. Que no sabe dónde va. No sabe dónde va. Algo así. Pues el caso que el juego... Os lo podéis pasar en hora y media. Yo creo que en dos horitas podéis pasarlo. Eso sí, la primera vez lo vais a flipar. O sea, luego cuando ya conoces los puzzles, pero hay momentos en los que tienes que echar mano de guía o de algún vídeo, alguna videoguía en YouTube o algo. Porque si no, podéis estar 20 minutos delante de un puzzle con mirada intimidatoria a decir, te voy a ganar, y no, tu niño vuelve a morir una y otra vez y otra vez. Así que Limbo, descargable para Xbox Live, PlayStation Network y Steam. No la busquéis Megaload porque no está. No, es Megaload, no. ¿Y quién es Steve? ¿Cómo? Steam. Ah. La plataforma de venta de Valve. Así que en eso he dedicado la semana. ¿Ya está aquí la sección? Mira, estos son tus melones. ¿Cómo que tus melones? Mira, pásalo para atrás. A ver, ¿cómo tus melones? Porque cuando empieza a hacer, dicen, tu melón. Tu party. You have to fight for your right to party. Bueno, yo escucho melones. To party. No, tu melón. Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta. Beastie Boys. Bueno, vayamos. Hay fiesta. Bueno, pues la semana pasada hicimos para referencia así por encima. Hicimos referencia a una serie española, El Barco, y hoy vamos a destriparla un poquito más, porque ¿para qué hacer un poco de sangre si se puede hacer una sangría en toda el regla? El caso es que hemos empezado, ¿qué peli mierda vamos a hablar esta semana? El Barco. Sí, que no es una peli, pero también tiene un poquito caca. Pues bueno, es una serie que según la Wikipedia es aventura, drama, amor, misterio, ciencia ficción y humor. Bueno, sí. ¿Dónde está el humor? No, sí. Puede ser tanto. No, sí. Puede ser tanto. Si es española, si no tenemos para tanto. Yo creía que era... Cuando se ponen a cantar del barco del chaquete y no nos bajara. ¡Que no! Ese lo cantaba el capitán, pero otro lado. Eso era otra movida. Pero yo la serie que era que iba de agua, teta y Coca-Cola. A ver. Sí, son los tres elementos fundamentales. Claro, es que sin barco no hay paraíso. Que era que iba a decir que sin barco no hay agua. Digo, vale. Vale. Pues resulta que la serie, por si no sabéis, resulta que el acelerador de partículas este que hay en Suecia peta, se funden los polos, el agua se sube. Se cambia el tipillo del bar. Se cambia. Sí. Espérate, ¿cómo que se funden los polos? Sí, los polos. Los polos se funden. Los plomos, José. Si lo sacas si saca del frigorífico, se derrite. Todos los flas han hecho aguilla. José, lo que se te fundió a ti hace años. Entonces, ¿qué va a ser de Charlie Sheen del anémico? Y esta gente que están en un barco de investigación o algo así. No, ahí ya dicen, falla. Ahí dicen ya que falla. Es un barco de investigación que sí. Ya estaba de. Vamos a ver, ¿qué hace Mario Casa en un barco de investigación? Por favor. No cuela. ¿El sujeto de investiga? Puede ser. Se escapó de una jaula. Por lástima le dieron de comer y ya se hicieron amigos. No, la última esperanza de la humanidad. Lo estaban estudiando, lo tienen en la jaula porque Mario Casa es un hombre lobo de los de Crepúsculo. Se puede ver porque como no lleva camiseta... Bueno, qué farfollero de esto. Entonces estaban estudiándolo, dice... Vamos. Un hombre y un lobo de estos de las ganas comitivas que te da. Sí, sí, pero fíjate sí que... Crepúsculo es tan afeminado que ni Mario Casas pegaría ahí. Ya se pasa de la raya. Dice, no. Tanto ya no, ¿eh? Bueno... Pues resulta que el capitán del barco... Y Leticia Sabatas pegaría en Crepúsculo. Se la imagina en vez de... ¡Con la... mucha! Esto... No sé si Leticia Muérdeme Sabatas... ¡Muérdeme con alegría! No sé si Leticia Sabatas pegaría, pero yo te voy a soltar una mifla a mano llena. Ahora, eso sí, lo vigila todo. Un ojo para cada lado. Lo vigila. Pues por eso te digo, oye, que la otra también se le va. Bueno, pues resulta que el capitán del barco es el actor Juanjo Artero, que supongo que aprendió a ¡Chaqueta conducir muerto! ¡Chaqueta muerto! ¿Ese es Piraña? No, el Tito, no, era el Tito de Verano Azul. Yo creo que en esos momentos dijo, vale, yo tenía 5 años y salía en Verano Azul, yo se llevaba un barco, déjame solo que... El Tito, pero el Tito en sí no era negro, no. Vivía en Sevilla. No, es el Tito en sí. Motherfucker. La madre de la boca. Ay, mira, otra de prepago. Un día tenemos que poner a Tito en sí, por aquí, de música. Qué gran rapero. Pues bueno... El caso es que están en un barco de lleno de gente rara, pues son todos rarunos. Sí, sí, ellos. Está el cojo psicópata, el cura salío, el salío. Como gran hermano, mamá. Eso era un es estudio, lo mismo, pero un experimento agua. Sociológico en el agua. Pues eso. Y nosotros planteamos algunas dudas. Es de, ¿cómo todavía les puede quedar Coca-Cola a bordo? Que ya lo dijimos la semana pasada. Llevan dos meses y no se le ha acabado la Coca-Cola. Puede ser, puede ser. No se le acaba. Ya, que Pepsi no puede ser porque no podrían fabricarla porque le falta un feto. Puede ser que haya otra forma chunga de hacer Coca-Cola. Espérate, estoy pensando yo. No, por favor, no. No. Ahora yo tengo curiosidad. Pues tampoco, bueno, tampoco era tan fuerte. Dilo. Iba a decir que dejaban en la regla fermentar y hacían Coca-Cola. Mejor no lo digas. ¡Dios, qué asco! ¿Qué hace? Ahí tienes la puerta abierta. De la oreja no. Venga, fuera. Ay, que me llevas a la calle. Estás nominado. Quedas expulsado, pero no del programa, de la humanidad. Está fuera del estudio. Hostia, con la raja que hace ahí fuera. Virgen santa. Expulsado de la humanidad, vete a Telecinco. Pide trabajo en Telecinco. Es lo último ya que puede hacer. Bueno, continuamos. Sí. No da lástima, se asoma por el bujillo ese de güey. Bueno, el caso es que, según me dicen, se han quedado sin gasoil en el... ¿Sin dientes? Sin gasoil en el barco. Sí, sí. ¿Cómo producen electricidad? Muy fácil, por energía térmica. Las tías van tan calientes de ver a Mario Casas sin camiseta que eso todo el calor, eso, las leyes de la termodinámica y todas esas cosas, eso genera energía. Claro, no sé cómo la guardan. Sé que van después con las pilas por el aire a ver si pillan algo. Eso se llama energía mollatérmica. Mollatérmica, explica la mollatérmica. Oh, eso es muy... No lo expliques. No, mejor que no. ¿Le abrimos la puerta? No. No, de verdad, míralo. Mira qué cara, que, mira qué cara de... Me pone un ojillo, mira, a ver si es que me da ganas de darle de comer y todo. Es que, oh, y... ¿Puedo quedármelo? ¿Puedo? No, venga. No, que luego a los 5 minutos te cansas de... que no, dejadlo. Seguid con el barco y ya le damos careo luego. Ya luego lo dejamos de careo. Yo lo que sigo diciendo es que ese barco, esa serie está muy mal planteada. Sí, ¿cuántos barcos hay? Si son los últimos que están y yo no paro de ver gente, eso ya está más concurrido. Que allá es potra que se encuentre uno que se encontrara en una barquichón, en una patera. Si mira que si todo el mundo es agua porque se ha hundido todo, es puñetera casualidad encontrarte uno con... Pero la barca no, por medio. Yo sigo diciendo que el barco tiene el mismo argumento que Waterworld, ese. La misma, sí. Van buscando un trozo de tierra. Es exactamente lo mismo. Que, por cierto, en Waterworld, si sacabas un agua limpia ahí de limpiando sus cosas... Su humeado. ¿En el barco cómo lo hacen? Yo es que no lo... Tienen Coca-Cola. No. No importa, tienen Coca-Cola. Teóricamente tienen una depuradora o una desalinizadora o vete tú a saber. Pero eso funciona con energía eléctrica que... consiguen a través de la energía mollatérmica. Vale. Y la olla José, que es que está haciendo charlisina ya. Pues por eso vamos a dejarlo un ratico. Una pregunta. Una desalinizadora. Eso. ¿Es una máquina para matar a Julio Salinas? Joder, truco. échalo ahora. Vale, abro la puerta, también me voy. Vete. Me voy. No, espérate. Se autoecha. Vale, al ritmo que vamos, hacemos el programa nosotros solo, ¿eh? Un momento. Mira, me he sentado en el trono, ahora parezco trulo. Esto es Guerra de Tronos, ¿no? Sí, Guerra de Tronos, he matado al jefe y ahora estoy yo. Fua, ya no soy mague. Di una guarrería, que sé que te gusta. ¡Pene! ¡Eres mague! Bueno, quedan 2 minutos, ¿despedimos esto ya o qué? No, hombre, está gracioso. Me toca a mí despedirlo. Porque sí. Soy ahora el jefe. Que. ¡No! ¡No quitarán mi trono! ¡Soy yo ahora el jefe! Fuera del alba. Vale. ¿Eh? Fuera del alba. Si me dicen fuera del alba. Es que eso es tuyo para que tú piques ahí. Ay. Qué gente más mala. Al suelo todo el mundo. Esos tejeros. Al suelo todo el mundo. Este programa se ha acabado. Ah, sí, mira, eso también este sí, mes. Sí, se ha acabado este programa. He vuelto para echarlo a todos. ¿Queda claro? Tú. Huevo ahí. Así que métela de pirando. Amiguito, amiguita, perdón por este lamentable espectáculo. Y eso que no lo están viendo. Anda, que si no estuvieran viendo. Ahora es que tenemos tweets, puedes hacer una tweet, cabrón. Ah, sí. Dejas de quedarse en pelota. No para eso. Bueno, pues lo dicho, no. Hemos empezado la expansión Android y ahora tenemos Twitter, al fin, después de mucho tiempo. ¿Al fin? Al fin. Ah, al fin. Ya íbamos diciendo que íbamos a tener un Twitter, pues hemos hecho un Twitter. Eso sí, ya solo hacemos, solo estamos siguiendo una cuenta de Twitter, la de Carmen de Mairena. Gran ejemplo a seguir por todos nosotros. Eso es obvio, por favor. Ahí donde esté la rima fina, el humor inteligente y el buen gusto. Ay, se ha muerto el post, sí. Sí. Una pena. Pues bueno, tenemos Twitter, que ya sabéis, es @guaridaandroide. Todo juntito. Nos podéis buscar. Tenemos canal en YouTube. Donde podéis, no, por favor. Donde están colgadas nuestras campanadas androides. Luego el after party que hubo aquí. Magel limpiando todo. Los destrozos, los daños colaterales. Todo loco, viejo, compay. Iremos subiendo más vídeos que hagamos aquí, bueno, sin que salga Ángel, que es muy vergonzoso el pobre. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Así que seguimos también en Facebook, que podéis seguirnos en facebook.com/laguaridadelandroide, donde estamos colgando nuestros programas. Luego Taringa, oye, ¿cómo está Taringa? El post de Taringa, si Taringa se ha hundido también. No, Taringa no. Está ahí, está. No, le dio un mensaje a todos los usuarios diciendo que ellos estaban excluidos de culpa, que lo que pusiéramos era cosa nuestra, no suyo. Bueno, pues todo el mundo a Fileserve. Bueno, pues eso. Y también tenemos la cuenta de 20, con Bae, ahí con todos los canis, tu follío. Pues eso, la expansión Android sigue adelante, ahora ya en Twitter y en YouTube. Ya que nos falta después de esto. MySpace y con... MySpace, pensé que nosotros no cantamos. Podemos colgar una foto en Badoo que nos voten. O en Sensino. En Sensino, todos desnudos, sacando buche encima de la mesa. Buena idea. Me la apunto. No. ¿Cómo que no? Tú el primero. Aquí, los buches encima de la mesa, todos puestos. No, con que entonces la rompe. Pues eso. Que perdón por este lamentable espectáculo. Pero tranquilos que haremos cosas por solucionarlo. Posiblemente la semana que viene sea más bochornoso todavía. Posiblemente la semana que viene no venga José. Posiblemente la semana que viene no venga José. Podéis mandarle fotos al hospital donde se estará recuperando de la doble operación de rodilla. Uy. Pues mira que yo de eso no estaba pensando nada. No tienes cita, ¿no? No tengo cita. Es más, estaba pensando quién ganaría si Maradona. ¿Qué timo? O Charlie Sheen en un campo de fútbol metiéndose en las líneas blancas. Pues Maradona porque juega en casa. Exactamente, eso es lo que estaba pensando. Estaba 50-50, digo. Lucky Timoski con los tacones se va hinchando en el sexo. José, ¿tú sabes que tengo un amigo rumano que por 50 euros hacen maravillas? No me gustan los tíos, lo siento. Y tú a ellos tampoco. Prefiere la niña a la curva. Y tú a ellos tampoco les gusta. Es que eres de tarifa plana. Pues lo dicho, que el viernes que viene a las 8 de la tarde estaremos aquí de nuevo, si Dios no lo remedia, si el mundo no se acaba y nos cae un rayo y nos parta todo. Ay no, pero el lunes que viene, el viernes que viene tendremos que hablar del amo, del tío este que se pone unas alas pequeñas colgadas de pollo. Sí, es un goblin, yo lo tengo mascota de WoW. Pues eso, nosotros estuvimos aquí, el que dice estas cosas que es José. Sí, yo soy yo, vosotros pues sois vosotros y nosotros somos nosotros. Sí, no, con que diga adiós basta, sí. Uy, que le llaman por teléfono. Sí. También al otro lado tenemos a Ángel. Venga. A Mager. ¿Qué? Suerte. A Agustín, que estuvo a los controles técnicos. Lo voy a matar. Sí, mátalo. Ah, por cierto, ¡viva San Blas! ¡Ay, viva San Blas! Que nos vamos al margen. ¡Ah, sí, viva San Blas! Y al que no diga San Blas, que se le seque la barriga. Yo soy de la venta. Eso mismo. Eso. O que se le derrita la piel en su casa mientras duerme esta noche. Pues bueno, que nos vamos a la fiesta al margen. Y yo, que fui trulo. Me iba a decir el qué de aquí, no sé. Uno más, otro más. Así que hasta el viernes que viene.